sin sabor mecánico. En el desguace interior, los martillos golpean hierro moderno sin motivo aparente. Las hojas afiladas de los dientes de sierra caldean las profundidades. Las grúas móviles de techo lejano descienden por enésima vez. Las constelaciones de obreros oscilan constantemente. El sudor, las lágrimas, la orina y el polvo, todo mezclado, todo pensado, todo al salir. Para estar fuera es necesaria la ducha. Ducha para aparecer ante el mundo sin sabor mecánico.